La mentira y la guerra de Lusitania. Esta es la presentación número 1 de Filosofía Libre. Resulta que el Imperio Austrohúngaro era un imperio bastante grande que quedaba ahí en el sur de Europa, y su escudo de armas era un pajarraco horrible con un montón de escuditos en las alas. Bueno, cada uno de esos escuditos representaba a una de las provincias o los territorios que estaban en poder del Imperio Austrohúngaro. Entonces, cada vez que conquistaban un territorio nuevo, lo que hacían era agregarle un escudito al pájaro. Y resulta que en 1878 la gente del Imperio Austrohúngaro quiso agregarle un escudito nuevo al bicho ese, conquistando un territorio nuevo, el de Bosnia y Herzegovina, que era un lugar que quedaba ahí, al sur. Así que lo que hicieron fue mandar 82.113 soldados, 13.313 caballos y 112 cañones, para que rompan todo, maten a la gente y se queden con el lugar. Y se lo quedaron. El señor que mandó todos esos soldados, esos caballos y los cañones, fue Francisco José I, rey emperador del Imperio Austrohúngaro. Su heredero, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, era Rodolfo de Habsburgo, su único hijo. Pero en 1889 Rodolfo se peleó con su padre y se suicidó junto con su novia, que se llamaba María Alejandrina. Así que muerto el hijo del rey emperador, el heredero al trono pasó a ser Francisco Fernando de Austria, un sobrino del rey emperador. A todo esto resulta que en Serbia había una sociedad secreta que se llamaba la Mano Negra. Lo que querían hacer era quitarle el territorio de Bosnia al Imperio Austrohúngaro y dejarlo en control de Serbia. Lo que hicieron fue mandar a 6 señores con pistolitas y un par de granadas para que maten a Francisco Fernando, el heredero al trono. Y parece que el líder del complot era un muchachito que se llamaba Danilo Ilić, que junto con los otros tipos fue a un desfile en el que participaría el archiduque, el heredero al trono, Francisco Fernando, y la idea era matarlo cuando pase en auto. Y listo. Entonces los muchachos se mezclaron entre la gente que iba a ver el evento, y esa mañana de 1914, cerca de las 10, se acercaba a ellos el auto del archiduque. Así que pusieron en marcha el plan. Danilo le dio una bomba a Mehmed Basik, otro de los conspiradores. Pero el auto le pasó por adelante y el tipo no le tiró la bomba. Le habrá dado vergüenza o algo. Un poco más adelante, en la calle, estaba Vaso Kubrilovic, otro de los muchachos de la Mano Negra. Danilo le había dado una pistola para matar al archiduque, pero el auto le pasó por adelante y Vaso no disparó. Tampoco, no sé, tímido. Un poco más adelante, Danilo había ubicado a Nedeljko Kabrinovic, otro muchachito, y él sí le tiró un bombazo al auto. Pero la bomba rebotó en el toldo del auto del archiduque, porque el auto era uno de esos autos antiguos que tienen el toldo ese que se despliega. Así que la bomba pasó de largo y reventó el auto de al lado. Lo que hizo, después de tirar la bomba, fue suicidarse tragando una pastilla de cianuro y, por las dudas, también se tiró a un río cercano. Pero le salió mal. Resulta que la pastilla estaba vieja, así que lo único que le produjo fue un vómito. Y encima era verano, así que el río estaba más o menos de 15 centímetros de profundidad. Así que se habrá lastimado los pies, pero no se hizo nada. La policía lo sacó del río, la gente lo desgració a palos, se lo llevaron preso y lo condenaron a muerte en una horca. A todo esto, el auto en el que venía el archiduque aceleró y le pasó por adelante a todos los otros asesinos que se quedaron ahí parados y no hicieron nada. El archiduque llegó a donde tenía que ir, dio un discurso y se fue. En el viaje de vuelta, el conductor del auto del archiduque, se confundió de camino y dobló en una esquina donde no tenía que doblar. Así que cuando le avisaron, el conductor frenó por un momento para hacer la maniobra y pegar la vuelta. Pero de casualidad, el auto había frenado justo enfrente de Gavrilo Princip, otro de los conspiradores, uno de los que se habían quedado parados sin hacer nada. Así que, aprovechando la oportunidad, Princip se acercó al auto, sacó la pistolita y tiró un par de tiros, mató al archiduque y sin querer mató también a la archiduquesa que estaba sentada al lado. Después se quiso suicidar también, pero lo agarraron antes de que pueda disparar y lo mandaron 20 años preso. Y así terminó el plan perfecto de los muchachos de la Mano Negra. La cuestión es que según los libros de historia, esos serbios asesinaron al archiduque del Imperio Austrohúngaro y eso llevó a que se arme una guerra entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro. Y cuentan que la cosa se complicó cuando Francia, Rusia y el Reino Unido saltaron a defender a Serbia y Alemania e Italia se metieron a defender al Imperio Austrohúngaro y entre ellos se terminó armando la Primera Guerra Mundial. 7 años antes, el sábado 7 de septiembre de 1907, hizo su primer viaje el transatlántico de lujo Lusitania. Los diarios británicos publicitaron con pompa el evento y unas 200.000 personas asistieron a ver cómo zarpaba el barco, mientras los pasajeros de primera clase disfrutaban del salón de música, la cafetería, el salón de cena, la biblioteca que tenía el barco. Y el barco también tenía un compartimento secreto para transportar municiones por si se venía una guerra. Pero eso los pasajeros no lo sabían. Y bueno, 7 años después pasa todo esto que contamos. Los serbios de la Mano Negra asesinan al archiduque ese y se arma la Primera Guerra Mundial entre los países que defendían a Serbia y los que defendían a Austria-Hungría. Y luego ambos bandos intentaron convencer a los Estados Unidos de que se metan en la guerra y se sumen a su bando. Pero la gente de Estados Unidos no quería saber nada con la idea de meterse en una guerra. Pero un año después, el transatlántico Lusitania zarpa en un viaje de Estados Unidos a Inglaterra, llevando pasajeros de ambos países, y el 7 de mayo de 1915, poco antes de arribar a Inglaterra, un submarino alemán le pega un torpedazo y lo hunde. Los periódicos británicos y los estadounidenses reportaron la tragedia, diciendo que fue un ataque sorpresa de los alemanes y que habían hundido un inocente barco de pasajeros británicos, canadienses y estadounidenses. Y de paso armaron una campaña propagandística para convencer a la gente de Estados Unidos y del Reino Unido de unirse al ejército para contraatacar a los alemanes. Como resultado, la indignación popular que se causó fue una de las razones por las cuales los Estados Unidos se terminaron metiendo en la Primera Guerra Mundial en el bando de Inglaterra. Pero hay un par de problemas con la historia del Lusitania. Durante la guerra habían estado usando el barco para transportar arsenal militar hacia el Reino Unido. Los registros oficiales del barco dicen que en ese último viaje estaban llevando 1.271 cajas de esquirlas para fabricar bombas y 4.200 cajas de munición y cartuchos. Pero eso no era todo. También registraron que llevaban 43.614 libras de manteca, 217.157 libras de queso y 4.003 libras de manteca de cerdo. El problema con eso es que el barco no tenía suficiente espacio para poder refrigerar todo eso durante los 7 días que duraba el viaje. Así que según esos registros estarían transportando unas 90 toneladas de lácteos podridos. Pero el verdadero contenido del cargamento del Lusitania estaba registrado en unos documentos que fueron confiscados y escondidos por Roosevelt, el presidente de Estados Unidos en ese momento. Esos documentos fueron recuperados y vieron la luz del día casi 100 años después, y revelaban que esas cajas, que supuestamente contenían lácteos podridos, estaban siendo enviadas a una agencia de prueba de armas del ejército británico, y que en realidad estaban contrabandeando toneladas de nitrocelulosa, un material que se usa para fabricar explosivos y que sirve como pólvora para armamento. Ese cargamento explica por qué el Lusitania se hundió tan inusualmente rápido. El torpedo que le dispararon los alemanes había hecho explotar esas toneladas de explosivos que llevaban, y esas explosiones secundarias fueron la causa del hundimiento. Otro detalle es que los alemanes no habían atacado a traición. Antes de que el barco zarpase de Estados Unidos, habían publicado una advertencia a los futuros pasajeros diciendo que su ruta entraba en una zona de guerra y que quienes quisieran viajar lo hagan a su propio riesgo, y lo publicaron en los periódicos ahí justo al lado de los avisos que publicitaban al Lusitania. Y para colmo, para algunos políticos el ataque no fue ninguna sorpresa. Por ejemplo, 5 días antes del hundimiento, Walter Page, el embajador inglés en Estados Unidos, le escribió una carta a su hijo en la que decía: si un barco británico lleno de pasajeros estadounidenses fuera hundido, ¿qué haría el gobierno de Estados Unidos? Eso es lo que va a pasar. Y así, en 1917, los británicos y sus aliados obtuvieron lo que deseaban y Estados Unidos se sumó a su bando en la Guerra Mundial. Esta investigación fue inspirada por un documental de James Corbett en corbettreport.com, así que si sabes inglés, no te lo pierdas. Este informe está también disponible en varios formatos multimedia y en un par de idiomas distintos, así que si te gustó, si te pareció importante, lo podés compartir a los cuatro vientos. Y por si no me crees algo, acá está en pantalla la bibliografía. Ahí es de donde saqué la información que está siendo citada en este informe. La mentira y la guerra de Lusitania es la presentación número uno de Filosofía Libre y es la historia de un puñado de mentiras divulgadas por los periódicos de 1914. Mentiras que llevaron a que la Primera Guerra Mundial se ponga bastante más complicada. Y yo soy Valentín Piedraviva, autor de este informe y del proyecto Filosofía Libre. Filosofía Libre es un proyecto dedicado a aprender, comprender y enseñar libre. Si te interesó y querés estar al tanto, podés encontrar las publicaciones siguientes y las publicaciones anteriores, aunque, bueno, no hay publicaciones anteriores a esta porque esta es la primera, pero las siguientes van a estar en un par de páginas web. Tal vez la principal sea flote.app/filosofialibre. flote.app/filosofialibre. También en la página archive.org, ahí como el usuario Filosofía Libre, van a estar todas las descargas, libros, podcasts, videos y lo que sea que vaya publicando en el futuro. Gracias.